El área, área, ya, desde los Caracas, haciéndote el coro, costilla, costilla, óyelo, ya, sí, habla cloro, padilla, sí, oh, mira, óyelo, yo quiero vivir y quiero morir a la vez, porque para qué vivir así, girl, acaso fui malo en otra vida, tal vez, y por eso en esta me está yendo así, yo quiero vivir y quiero morir a la vez, porque para qué vivir así, girl, acaso fui malo en otra vida, tal vez, y por eso en esta me está yendo así, no quiero vivir más, no quiero vivir jamás, quiero es morir y ya, para descansar en paz, ya que todo es sufrimiento, y lo que quiero es ser yo muy feliz, sí, ya que he sufrido tanto en este tiempo, y estoy cansado de ser infeliz, quiero vivir y quiero morir a la vez, porque para qué vivir así, girl, acaso fui malo en otra vida, tal vez, y por eso en esta me está yendo así, quiero vivir y quiero morir a la vez, porque para qué vivir así, girl, acaso fui malo en otra vida, tal vez, y por eso en esta me está yendo así, le veo la cara a la vida, pero quisiera vencer a la muerte, por esta bendita vida, por esta bendita suerte que he tenido yo en este tiempo, desde pequeño hasta ahora, son tantas las veces que lágrimas de sangre mi corazón llora, me pegó una loca presión con un arma y voy a volarme los sesos, pero mi hijo me dijo papá, y no lo hice por eso, lágrimas caen, y 10,000 más siguen cayendo, yo sigo entristecido y a mi familia yo voy perdiendo, poco a poco sin darme cuenta y sumergido en ya tú sabes, todas las puertas se me cierran, ninguna puerta se me abre, no encuentro la llave, ni tampoco la salida, el único que lo sabe es aquel que está allá arriba, porque no me brinda tu ayuda si ahora más la necesito, yo sé, tú siempre has estado conmigo, te llevaste a papá, no veo a mamá, me estoy portando mal, me he vuelto un criminal, la Rafa linda, hincando su pierna celebra oraciones, su nieto sigue pecando y ella a Dios le pide que lo perdone, gracias mi Dios por estar conmigo y por librarme del alma de mis enemigos, gracias mi Dios por estar conmigo y por librarme del alma de mis enemigos, quiero vivir y quiero morir a la vez, porque para qué vivir así, girl, acaso fui malo en otra vida, tal vez, y por eso en esta me está yendo así, quiero vivir y quiero morir a la vez, porque para qué vivir así, girl, acaso fui malo en otra vida, tal vez, y por eso en esta me está yendo así, no, no más, no quiero vivir jamás, quiero es morir y ya, para descansar en paz, ya que todo es sufrimiento, y lo que quiero es ser yo muy feliz, ya que he sufrido tanto en este tiempo, y estoy cansado de ser infeliz, quiero vivir y quiero morir a la vez, porque para qué vivir así, girl, acaso fui malo en otra vida, tal vez, y por eso en esta me está yendo así, quiero vivir y quiero morir a la vez, porque para qué vivir así, girl, acaso fui malo en otra vida, tal vez, y por eso en esta me está yendo así, óyelo, y tal vez por eso en esta me está yendo así, ya, el área, óyelo, tía, el mío, todavía haciendo el coro, escúchala, desde los Caracas, ya, ya, ya, Caracas, Da Crony, Caracas, Da Crony, y por eso en esta me está yendo así, yo quiero vivir, yo quiero vivir a la vez, bórralo, bórralo, vivir, ya, ya, el área, HHR.